Programa del CABI 29 de Lago Posada. Todos los sábados a las 18 horas nos encontramos en la radio del colegio. Podés llamarnos al teléfono 490-298 para pedir temas o dejar algún mensaje. Hola chicas, ¿cómo les va? Estoy acá con Rocío y Brisa. ¿Cómo andan? Bien, una tarde media triste, lluviosa, pero acá estamos presentes en la radio. ¿Tenemos el clima, Rocío? Bueno, para hoy se esperaban las lluvias con un viento a 27 kilómetros por hora, 17 de máxima y 3 de mínimo. Para mañana va a estar nublado con viento a 13 kilómetros por hora, 14 máxima y mínima de 3. Bueno, por lo menos el viento va a ser poco, porque nos maltrató en la semana el viento. Bueno, vamos a pasar la programación de la radio 87.9, la radio del colegio 29, y la programación para el día viernes, el micro a las 16:15, cuento Vente Leo, a las 19:30, no te rayes que hoy es viernes, y los días sábados a las 13 horas Vente Leo, a las 16 horas Allá tiempo y hace lejos, a las 17 horas, Dando vueltas por la sintonía, a las 18 horas, CABI 29, a las 19 horas, Celebra la vida, y a las 20 horas, Una tarde con ustedes. Ahora vamos a un temita musical y seguimos con el programa. Cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a girando hoy,